Hola a todos. Así comienza el tercer acto de la ópera El Gran Macabro de Gheorghe Ligeti y así hemos empezado hoy Chorro de Luz, el espacio semanal que cada lunes pone en antena Radiópolis en el 98.4 de la FM y también y para el mundo a través de las www.radiopolis.org. Un espacio dedicado a los sonidos inquietos, a la música de vanguardia, música contemporánea, como ustedes prefieran la denominación. Y que hoy, por segunda semana consecutiva, y tal y como anunciamos el lunes anterior, vamos a dedicarlo a la ópera El Gran Macabro con motivo del estreno, por fin, en España de esta ópera del año 1975, que justamente estos días se estrenó realmente el pasado viernes, día 19, pero que durante toda esta semana podrá seguir viéndose en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, ya decimos como primicia en España, como estreno absoluto en nuestro país, por cuanto que el título se ha podido ver en el pasado en la vecina Portugal, concretamente en el Teatro São Carlos de Lisboa, y también, y por supuesto, en algunos de los principales coliseos de Centro Europa. Pues bien, El Gran Macabro está en el Liceo, la humorada contemporánea que compusiera Gheorghe Ligeti y que se acabó convirtiendo en la gran obra vital del compositor húngaro. Se trata de una deuda saldada al fin con una de las obras más importantes de la segunda mitad del siglo XX y que curiosamente ha coincidido en este año 2011 en el que otro teatro, el Real de Madrid, también ha saldado otra deuda pendiente, en este caso con la inmensa San Francisco de Asís, la ópera de Olivier Messiaen, que tuvimos la suerte, la dicha de ver, escuchar a través de la radio también el pasado mes de julio y de la cual también le dimos aquí buena cuenta dedicándoles dos programas. Del mismo modo, seguimos hoy adentrándonos no solo en la música del Gran Macabro, sino también en todas esas obras que rodearon la creación de Ligeti, puesto que, como él mismo diría, llegar al Gran Macabro fue un viaje por cuyo camino quedaron muchas obras de cámara para instrumentos a solo y también orquestales. Pero antes de escuchar alguna de esas piezas que rodean el mundo del Macabro, vamos a seguir. Lo hicimos en los últimos minutos del programa pasado. Vamos a continuar, decimos, adentrándonos unos minutos, un tiempo más, en el mundo concreto, exacto, alucinado y surrealista del Gran Macabro. Gigolo, guttersnipe, hoodingen, humbugger. I can't think of anything with I. I can't think of anything with J. Kidnapper, kiss my ass, play about, nixmittle, muckraker, mealy mouth, yeetsy boy, bacon hoop, off with you. them. Ratchet, Rossi, and Radish, Ron, Scaly, Wax, Grimshaw, Girls, Watch, Wogging, Tweedledum. Underdog. Vagabond! X, Y, Z. Here. Black party skunk. My resignation. Here. White party polecat. My resignation. Gentlemen, I beg you. You should put the interest of the nation. Oh, yes, the nationalism. Prince Godot, if you insist. Appeasement. Appeasement. Appeasement. First. What I then? Highness. Exercises. Get moving, your highness! How to wear a crown with dignity. They're heavy, these crowns. It hurts! I won't wear a crown! I won't wear it! Never! Your highness abdicates? No! Much too high. Highness, accept your resignations. Así sonaba el inicio del tercer acto después del preludio de las llamadas de teléfono, y por ahí pululaban personajes como el ministro blanco y el ministro negro y el príncipe Gogó, algunos de los personajes imposibles de la astracanada surreal que es la ópera El Gran Macabro. Obra que motiva este programa, este tiempo de radio, gracias al estreno en España en el Teatro del Liceo. Decíamos que no nos interesaba tanto centrarnos en la música operística de Ligeti como en las obras que fueron cimentando el lenguaje que finalmente explotaría en esas dos horas largas de músicas que es el Macabro. Y una de las piezas fundamentales para entender la evolución de Ligeti hacia su título lírico, hacia su único título lírico, son las tres piezas para piano y los estudios, de las cuales escucharemos por razones de tiempo y quizás también por cuanto que en ellas se condensa aún mejor que los estudios esa deriva musical estética de Ligeti, las tres piezas que nos descubren a un compositor abierto a las experiencias de una estética distinta a la del clasicismo occidental. Es el Ligeti influido de alguna manera por las técnicas repetitivas provenientes de la escuela de Steve Reich y Terry Riley y por el novedoso tratamiento rítmico impuesto también desde América por Conlon Nancarrow. El Ligeti de las tres piezas es un compositor de escritura extremadamente flexible y obsesionado con la idea del ritmo. Monument, nos cuenta el crítico musical Francisco Ramos, que es la sección que abre el siglo, se articula en torno a una complejidad rítmica que irá acentuándose gracias a la renovación constante del tratamiento del material. Y en Self Portrait, autorretrato con Steve Reich y Riley con Chopin al fondo, Ligeti emplea la técnica del bloqueo o efecto móvil de las teclas, en la que los dedos de una mano se apoyan en unas determinadas teclas sin que se emita sonido alguno, mientras que serán los dedos de la otra mano los que toquen realmente sobre las teclas que no permanecen bloqueadas. Esto permite obtener una serie de ritmos muy complejos que van a ser sin duda sobrepasados en la serie de fascinantes piezas pequeñas que son los estudios. Vamos a escuchar estas tres piezas para piano, casi coetáneas del Gran Macabro: Monument, autorretrato con Reich, Riley y Chopin al fondo, y El viaje infinito en la versión de Irina Kataeva y Pierre-Laurent Aimard pianos. Thank you. Oíamos estas tres piezas para dos pianos en la interpretación de Irina Katayeva y Pierre Laurent Aimard, y comentábamos que es una obra ejemplar en cuanto a la fusión de estéticas y de estilos que guiaron al maestro húngaro György Ligeti a lo largo de los últimos años de su periodo creativo. Vamos a proponer ahora la audición de una obra bastante anterior en el tiempo y que, sin embargo, y a su manera, resulta visionaria, por cuanto que en el año 68, año de la escritura, de la redacción de las 10 piezas para quinteto de viento, Ligeti se encontraba inmerso en un periodo en el cual el sonido puro, sin ningún tipo de aditivo polifónico, le tenía permanentemente ocupado, como demuestran obras maestras de la talla de Lontano, de Aventuras y de posteriormente Melodien o la Polifonía de San Francisco. Pues bien, en el año 68 Ligeti compone a petición, a encargo de un conjunto de vientos, las 10 piezas para quinteto de viento que luego, posteriormente, muy posteriormente, Ligeti dirá que son la semilla del gran macabro, y no es que en ellas se encuentre esa acidez casi vitriólica que se percibe en cada uno de los compases del macabro, pero sí, desde luego, que en estas 10 piezas hay terreno para todo, ya que en ellas conviven desde el pastiche a obras de una clara intención polifónica y otras más homofónicas, unas virtuosas, algunas casi repetitivas, otras son, podríamos decir, casi neotonales, mientras que la número 3 o la número 7 son decididamente no solo atonales, sino también auténticamente vanguardistas en el sentido que de provocación tiene la palabra. Vamos a escuchar estas 10 piezas, muy breves, todas ellas para quinteto de viento, en la versión de London Winds. Thank you. Thank you. En el año 68 componía Ligeti las 10 piezas para quinteto de viento, flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa, todos ellos instrumentos que manejaban los músicos del conjunto London Winds que tocaba esta obra para nosotros. Todavía iremos más atrás, concretamente hasta el año 1970-1965. Esta horquilla de años es en la que se mueve la creación de una serie de obras para clave que dibujan una imagen absolutamente neoclásica por momentos, pero que también caben en ella ecos del folk, de la música húngara. No hay que olvidar que durante muchos años Ligeti se consideró casi un hijo de Bartók y luego se produjo eso tan típico en los movimientos del arte de matar al padre. Pues bien, antes de que Ligeti matara al padre, en este caso a Bartók, y realmente hiciera una música auténticamente suya, compuso piezas como el rock húngaro, Hungarian Rock, o la celebradísima Continuum, todo una experiencia dentro del primerísimo minimalismo, por cierto, estética, que tan pronto abrazó Ligeti como la abandonó tras la composición de esta obra. Ambas nos llegarán en una interpretación para clave de su dedicataria, la clavecinista Elisabeth Chojnáka. Thank you. La ópera El Gran Macabro centrifuga la cita, el collage y el teatro del absurdo a lo largo de una partitura en la que conviven a partes iguales una extraordinaria variedad de instantes musicales. Hay en ella espacio para el dislate y la provocación, como los sendos preludios, el primero para claxones de coche, el segundo con soniquetes de teléfono, un orgánico que alberga heterodoxos instrumentos como la armónica, bongos, bocinas y mandolinas, y una línea vocal en constante cambio que demanda a los cantantes una entrega plena en la que duetos amorosos de querencia bergiana conviven con otros que apelan directamente a la música renacentista, nada menos que de Monteverdi. Ojalá esta idea de obra plural heterodoxa la hayamos conseguido transmitir mediante la escucha de estas dos semanas de diferentes propuestas musicales de Ligeti que circundan la estética del Gran Macabro y que van desde los primeros años de composición del compositor, valga la redundancia, húngaro, hasta los últimos, hasta la década de los 80 e incluso 90. Nuestro tiempo acaba aquí, no sin antes recordarles que efectivamente El Gran Macabro se estrenó el pasado viernes, día 19, pero aún están a tiempo de acudir a Barcelona porque aún quedan entradas y la función se repite los días 25, 28 y hasta el 1 de diciembre. Se trata de una propuesta escénica de La Fura del Baus, una coproducción del Gran Teatro del Liceu, dirigida musicalmente por Michael Boder e interpretada por algunos de los nombres más importantes de la creación lírica contemporánea, como Werner van Mechelen, Chris Merritt, Frode Olsen y la soprano Barbara Hannigan. El Gran Macabro de Giorgi Ligeti está al fin en escena en España. Nosotros terminamos aquí, no sin antes recordarles, como siempre, que tienen un blog a su disposición en el que pueden acceder a los programas ya atrasados en formato podcast y mp3, www.chorrodeluz.net, y de un perfil en Facebook en el que les adelantamos los contenidos que aquí les venimos proponiendo. Saludamos también, y como siempre, al resto de las emisoras nacionales e iberoamericanas que tienen a bien el detalle de incluirnos en sus respectivas parrillas a lo largo de la semana, y nos despedimos Carlos Ortiz en el control de sonido y Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos. Unos últimos minutos, coincidiendo también con los últimos minutos de la ópera El Gran Macabro de Giorgi Ligeti, nos llevarán a consumir los minutos finales del programa. Páselo bien, adiós.